cada media hora. ¿Qué tal? Ahora sí me recordaste en una, ¿cómo se llama? Una de las primeras veces que di clases, que agarran la clase, terminaba, bueno, no me acuerdo, terminaba a la una, y mis alumnos, yo no traía ni reloj, ni celular, ni nada, y claro, ni que me dicen mis alumnos, pues si ya son cinco para la una, y era una clase de dos horas, y dije, ay, se me pasó muy rápido, pues bien, vámonos, y ya que agarramos y que nos vamos, y cuál eran cinco para las doce. Y ya afuera me dice uno de los prefectos, que hoy terminó la clase temprano, profesor. Y le dije, ¿por qué? Y dice, todavía falta una hora. Y ahí me tienes juntando a los alumnos para regresar. Ahorita me recordaste justamente con esto. Ya son 6:30. Bueno, entonces empezamos. Medio les platiqué cuál era la estructura de archivos. Todavía no he repartido notas. Estas son las de la pasada. Sí, son las de la pasada. No las terminé. Ahorita vamos a terminar rápido estas notas para que les reparta las de las siguientes sesiones. Cada uno de estos temas lo vamos a tocar a fondo, ¿sí? Siguiente tema, la consola. Somos 14 de octubre del 2009. Ya ves, yo te dije. Ya ves, hubieras ido a parar al baño. Bueno, entonces estábamos en la consola. La consola, para efectos prácticos, aquí yo no sé si ustedes lo alcancen a ver. Este que aparece aquí es un archivo de comandos. Sí, dentro de cualquier sistema operativo, nosotros normalmente podemos hacer un archivo de comandos. Nosotros, sí, por ahí pasando el examen bimestral, empezaremos a crear unos pequeños archivos de comandos que hagan ciertas instrucciones para con el sistema. Para efectos prácticos, cuando nosotros hablamos de consola, de terminal o de shell, la interfase, es como si esa es la forma de comunicarnos con el sistema operativo. De hecho, para los antiguos, como es mi caso, eso de que darle clic y que los comandos y que nos abre el navegador y damos clic a las carpetas, o sea, no lo hacíamos así. Todo lo hacíamos entrando en una línea de comandos y ahí seleccionábamos mediante comandos, tal cual ustedes lo han estado haciendo. Nos cambiábamos de directorio, les cambiábamos permisos a los archivos, eso hacíamos. De hecho, para los que usan Linux más o menos de forma intensiva, esa es la forma de trabajo. ¿Por qué? Porque muchas veces, bueno, espero que lo lleguen a sentir a medida que trabajen con la línea de comandos, es más fácil hacer muchas cosas que con interfase gráfica no son tan fáciles, ¿sí? Vamos a hacer unos archivos de comandos para que se les quede. Después, mantenimiento del sistema. Bueno, la consola terminal shell es un programa. A final de cuentas, todo en Linux es como si se fueran embonando cosas. Entonces, como dice aquí, hay varios programas que nos pueden presentar la consola. Para efectos prácticos, es la forma de comunicarnos con el sistema operativo. Cuando entramos a la consola, estamos trabajando con el sistema operativo. Se dice que le estamos hablando de tú. Y el que más se ocupa actualmente, el más difundido, es el que se llama Bash. ¿Qué? Born, no me acuerdo qué es la A, y la SH es de Shell. Casi todos los programas, por ejemplo, aquí les puse algunos ejemplos, está el TC Shell, está el C Shell, está el Korn, que también se traduce K Shell. Digamos que es como el Windows, pero en línea de comandos. Esos son esos programas. Nosotros vamos a trabajar con ellos. ¿Qué más? Mantenimiento del sistema. Algunos de aquí han trabajado con Ubuntu. Me he dado cuenta que algunos principalmente han trabajado con Ubuntu, aunque la distribución que nosotros trabajamos es en las computadoras es SUSE. Una de las cosas que tiene Linux es que al ser un sistema de software libre, todo el software que gira alrededor de Linux, o sea, cuando yo hablo de Linux, imagínense todo lo que ustedes tienen en Windows, ¿no? O sea, lo que tenemos normalmente en Windows. En Windows tenemos pues un Office, tenemos un Photoshop, tenemos AutoCAD, tenemos Corel, y muchos otros programas, ¿no? Bueno, esto lo tenemos en Windows. ¿Qué ocurre? Uno de los primeros pasos que cuando me ha tocado ver que muchos se pasan a Linux, pues lo que dicen, aquí cómo instalo el Office, ¿no? O aquí cómo instalo el Photoshop. Lo primero que buscan es la forma de poder instalar ese software en Linux. La mejor recomendación que se puede hacer en este caso es no intentar instalarlo. O sea, en Linux hay el software equivalente. Se llama de otra forma, hay veces que el nombre es muy parecido, pero hay que buscar ese software. Ese es uno de los primeros cambios de mentalidad que uno se encuentra. El segundo, que también me ha tocado, uno agarra y encuentra ya que para Linux existe el OpenOffice. Entonces lo que uno hace es lo mismo que haría con Windows. ¿Qué hace uno con Windows? Va a una página, o a lo mejor va a un torrent, o busca directamente en la página del autor, baja el software y se da a la tarea de instalarlo. Dice, pues le doy doble clic, lo descomprimo, hay veces que encuentra en internet algunas instrucciones de instalarlo, pero no, exactamente esta pantalla que les puse aquí es de un software que se llama Synaptic. Hay muchos. Synaptic es, y todos los programas, todos los Linux tienen su equivalente. ¿Qué es lo que ocurre con Synaptic? Es, creo que ya se los había mencionado, es como un agregar y quitar programas con esteroides. Normalmente aquí en Synaptic están todos los programas de Linux, vamos a decir. ¿Qué quiere decir? Que si yo aquí entro al Synaptic, se conoce también como, su nombre genérico sería administrador de paquetes. Sí, yo entro ahí y puedo buscar por nombre muchas veces o por actividad qué programa quiero yo. Y entonces yo, puede ser que si busco por Photoshop, me aparezcan varios programas que dentro de su descripción dicen, este es la alternativa libre a Photoshop. Si busco por Corel, me diga, esta es la alternativa libre a Corel. Bueno, Corel Draw, ¿no? Es el nombre correcto. Igual por AutoCAD. Entonces ahí me aparecen los programas. El único requisito es que mi computadora tenga conexión a internet. Entonces selecciono el programa y lo instalo. Lo instala, ya lo da de alta en los menús, básicamente no me pregunta más nada. Sí, para empezar los nombres son diferentes, ¿no? Yo puse aquí este nombre para que resulte familiar, o sea, por ejemplo, el equivalente al Photoshop se llama GIMP. El equivalente a AutoCAD, pues hay como tres, VisCAD, QCAD, y no me acuerdo cuál es el otro. Equivalente a CorelDRAW, pues también hay un montón, está el Inkscape, está Krita, está ColorPaint. Equivalentes al Microsoft Office, también fácilmente hay como cinco. El más popular es el OpenOffice, pero hay diferentes. ¿Sí? O sea, cada uno tiene su equivalente, ¿no? Y claro, pues uno no puede esperar que funcionen igual. se parecen en algunas cosas, normalmente hacen cosas de menos, ¿sí? No puedo decir que sean mucho mejores, normalmente hacen cosas de menos, pero para el común de los mortales, para el que no es un especialista en diseño gráfico, pues algo, el equivalente al Photoshop le funciona bien. Para el que no es un especialista, no sé, en diagramación 3D, sí, de planos o de o géneros isométricos, pues a lo mejor el equivalente le funciona bien, ¿sí? Normalmente eso es todo, lo de Linux todo se concentra en una sola cosa. No hay muchas herramientas. En Windows nos acostumbramos mucho a que hay muchas herramientas y de pronto alguien sacó su herramienta para mejorar la instalación de Windows. Normalmente Linux ya viene con esas herramientas interconstruidas. El único requisito es conocerlas y usarlas. ¿Qué más tenemos? Edición de texto. Hay dos grandes mundos en, ¿cómo se llama?, en Linux. La edición de texto desde la consola, nosotros trabajaremos a lo mejor con uno que se llama Nano. Puede ser desde consola. O gráficos. El que viene en SUSE es el BI. Este es el más popular y es el básico. No creo que lo lleguemos a usar. Es muy para programadores. ¿Por qué es muy para programadores? Tiene muchas funcionalidades, pero te necesita saber los comandos desde el teclado. Por ejemplo, te busca una cierta palabra, pero te la busca... pero se la busca que empiece desde la columna 10, por ejemplo, ¿sí? ¿Eso para qué te sirve? Pues porque muchas veces tú como programador, pues indentas tu código, ¿sí? Entonces indentas tu código y agarras y dices, ah, pues aquí viene el if. Y yo sé que dentro de uno de esos ifs, yo tengo una asignación a una variable, ¿no? Tengo la variable mesada. Y yo quiero encontrar todas las ocurrencias de mesada que estén dentro de un if. Entonces, BI nos da la facilidad de poder hacer ese tipo de búsqueda. ¿Sí? Entonces, hay muchos editores de texto de este tipo que funcionan desde consola. El BI, yo creo que nosotros trabajaremos con Nano, que es uno muy sencillito. Hay otro que se llama BIM. Dentro de los gráficos. Dentro de los gráficos puede ser tan sencillo, cada ambiente gráfico, no entra ambiente gráfico, tiene los suyos propios, ¿sí? Digamos que son los equivalentes al bloc de notas. ¿Sí? Pero pueden llegar a ser tan complejos, hay IDEs completas, ¿no? A lo mejor los que programaron por ahí en Java, pues programaron usando el NetBeans. El NetBeans, pues existe su versión que funciona sobre Linux. Ocuparon el Eclipse, ocuparon el JDeveloper. Y así muchos más. De hecho, algunas de estas versiones salen primero para Linux y después salen para Windows. Sobre todo, ¿cuáles? Actualmente que yo me acuerde, pues las tres. Lo que pasa es que NetBeans es de, ¿cómo se llama? Es de Sony, ¿sí? Y Sony actualmente lo compró Oracle y le están dando mucho impulso a todas sus herramientas de desarrollo que trabajen sobre Linux. JDeveloper también fue una compra que hizo Oracle. Por su parte, de hecho, se especula que a lo mejor se van a fusionar ambos. Y Eclipse es de IBM. Y IBM, como siempre, le gusta estarle dando lata a Microsoft. Siempre busca alguna alternativa siempre que funcione sobre Linux. Entonces, normalmente estos tres que son, yo creo, los que más se usan los programadores como IDEs genéricos, funcionan sobre Linux. Por eso les digo, hay una gama muy grande de editores de texto. Lo mismo está vinculado a herramientas de programación, hay editores para crear código fuentes, hay depuradores que funcionan sobre estas mismas plataformas, y está normalmente los verificadores de códigos normales, los que nos checan la sintaxis. Bueno, para los que han programado, pues saben a lo que me refiero, ¿no? Que le checa la sintaxis sin necesidad de compilar, o se da autocompletado de código, o se da coloreado de código. Hay muchos aquí, desde los muy sencillos a los muy complejos. Normalmente, estos IDEs en un equipo idéntico, ¿sí?, funcionando en Linux y en Windows, son más rápidos en Linux, ¿sí? No sé técnicamente por qué sea la razón. Si se supone que Windows, que diga Linux, no es en realidad tan más rápido que un Windows XP. Sobre todo porque como Windows XP ya es un software de hace 10 años, normalmente no hace muchas cosas que una versión moderna de Linux sí hace, ¿sí? O sea, cosas como el manejo de ventanas, para los que han trabajado con la interfaz gráfica de Ubuntu de algún Linux, saben que se pueden hacer manejos en 3D, algo así, que consumen más recursos normalmente del sistema operativo. Pero no sé por qué específicamente esos softwares son más rápidos en Linux. Supongo, siempre de suposiciones, por la forma de manejo de memoria. Más adelante veremos cómo es que maneja la memoria Linux. Espero terminar con esto. ¿Qué más? Linux tiene muchas formas de documentación en línea, ¿sí? A diferencia de Windows, la documentación en Linux la primera fuente de documentación fuerte es definitivamente Internet. No por otra cosa, sino porque muchas veces ahí uno encuentra solución a sus problemas. Sí, es muy fácil encontrar uno, uno le marca un error en Linux y uno copia ese error y lo pega en el buscador y le va a encontrar a alguna de todas esas que le dice cómo resolver el error. En muchas ocasiones requiere unos ciertos conocimientos técnicos, porque si le hablan a uno, pues es que le das este comando y le das tal otro, y pues si uno no conoce los comandos, pues ahí se quedó atrapado, ¿no? O dicen cosas como, pues es que das de baja el servidor de las X, y pues si uno, hay veces que de novato dice, pues es que cómo doy de baja el servidor de las X, no sabes ni qué es eso. Pero bueno, preguntando más o menos se llega esta información. Y la otra forma que también es muy útil cuando estamos trabajando, creo que a algunos de ustedes les dije, es los manuales del sistema. Cualquier comando que nosotros hemos visto dentro del sistema, pues el CD, el CP, el MB, todos esos, uno da dentro del prompt, vamos a suponer que es el prompt, man, cp, y nos aparece una descripción de qué hace este comando. Sí, creo que en casi todos los casos aparece en español. Sí, en algunos casos no aparecerá. Normalmente, esto no se los había explicado, perdón, que es que asumí que lo sabían. El símbolo con el cual el sistema operativo o la shell me está diciendo que ya puedo yo teclear un comando, es conocido como prompt. ¿Sí? A lo mejor no lo conocen, pero técnicamente este es el nombre. Cuando ya me aparece un símbolo aquí que me dice, ya puedes empezar a teclear, se conoce como prompt. Es algo así como que, como que dame. Es algo así en inglés. Eso es lo que significa. Documentación en línea. Hay muchas herramientas para administración del sistema. Nosotros vamos a dar un repaso rápido a los comandos y después vamos a entrar de lleno a todas las herramientas de administración que hay. Dentro de ellas, lo primero que vamos a hacer, vamos a empezar a hacer programas con el Bash. Yo creo que nos toca hacerlos después del examen bimestral. Empezaremos ya a hacer algunos programas con Bash. ¿Se han programado? Díganme la verdad. O sea, programación estructurada, digo, lo básico, lo que pueden hacer en C o algo así. O sea, saber qué es un if o qué es un while, sí, una asignación de variables, todo eso. ¿Sí? Para que entonces, saber yo a qué profundidad meterme con los comandos en Bash. Porque esos normalmente se usan en coordinación con cron. Con cron. Sí, o sea, yo programo cosas y las programo en un lenguaje de comandos. Y mediante cron le digo que se ejecuten cada determinado tiempo. Por ejemplo, un respaldo automático del sistema. Normalmente se hace un en Bash, yo digo que respaldar, y en cron, cron se encarga de periódicamente hacer. Por lo mismo, Linux es muy usado. Donde Linux tiene una un fuerte mercado, algunos a lo mejor lo han llegado a ver, es en el mundo de los servidores. Sí, indudablemente muchos administradores de servidores actualmente se les está solicitando que sepan Unix, sí, o algún X-like, se les llama, o algún sabor de Unix. ¿Por qué? Pues por su seguridad, por su robustez. A lo mejor también hay veces que me he puesto a pensar, como es un sistema más desconocido, muchos de los que ahí andan dando lata, pues saben las filtraciones de Windows, esas se saben luego, luego, ¿no? En cambio, las filtraciones de un Unix y de un Linux son más difíciles que se sepan, porque también las hay. O sea, es tan vulnerable, yo creo, como Windows. Lo que pasa es que es menos conocido. Eso es lo que a mí me da la impresión. ¿Es bueno qué? ¿No está qué, perdón? ¿Cómo a la venta? No, hay compañías grandes que soportan Linux. Mira, te voy a poner un ejemplo. Oracle. Oracle a todos sus clientes, y Oracle es el líder en bases de datos. Oracle a todos sus clientes corporativos les recomienda que ellos funcionen mejor en un sistema con Linux. Y ellos venden el soporte para Linux. Sí, de hecho se llama Oracle un breakup. Es algo así como irrompible. ¿Sí? Y entonces ellos lo venden ese soporte. Sí, o sea, las compañías grandes, servidores, bueno, y grandes compañías como bancos, ocupan, no todos ocupan un Linux, hay quienes ocupan Solaris, que durante muchos años fue el líder por excelencia de servidores. Actualmente tiene una cuota de mercado fuerte, pero la ha estado perdiendo, pero ocupan alguna versión de Unix, no ocupan Windows. Ahí es donde los sistemas X, los sistemas Unix, es donde tienen un mercado muy fuerte. Se calcula que aproximadamente el 70% de los servidores funcionan sobre algún Unix, algún sabor de Unix. Pero en contrapartida es muy poco el mercado que tiene de escritorio. ¿Sí? Aunque, pues muy entre comillas, el mejor sistema operativo para usuarios está en Unix. ¿Cuál es? El de la Mac. ¿Sí? Es el de la Mac. Está hecho, todo su interfaz gráfica, pero está hecho sobre un Unix. ¿Sí? Entonces, sí tiene potencial, ¿no? Linux, digamos que no crece tanto porque su objetivo no es, ¿cómo se llama? Su objetivo no es que sea sencillo. Siempre ha sido como que algo para, ¿cómo lo podemos decir? Como para programadores. ¿Sí? Un programador, alguien que tiene cierta experiencia programando, lo entiende fácilmente y sabe a lo que se refieren. Pero para un usuario muchas veces el que le pongan tantos comandos y tantas cosas es complicado y es entendible, ¿no? Bueno, entonces acabé el tema. Y ahora viene el siguiente. Bueno, ¿alguna duda? ¿No? ¿Cuántos son? 2, 4, 7. Sí alcanza. A ver, pásala. Son 2, 4, 6. 5, 6, 2, 4. ya tienes? No. Ah, sí, tú ya tienes. ¿Sí? ¿No sobró ninguna? Sí, esa que les estoy repartiendo. Está completa. Ahorita vamos a ver un poquito de la teoría, bueno, no un poquito. Vamos a ver la teoría de cosas que ya hemos estado haciendo en las prácticas. Sí, de una forma u otra las han hecho y las han puesto en práctica. Pero no habíamos entrado mucho a la teoría. Aquí vamos a ver, como dice aquí, los objetivos, cómo entrar y salir del sistema, conocer qué es la sintaxis en general de los comandos. Yo de pronto les he dicho, pues ponle un guión R y ponle un guión M y ponle, y pues por qué es eso, ¿no? Y utilizar algunos comandos de los básicos, como ya lo han puesto en práctica, espero que sea rapidísimo. Normalmente la salida, no solo en, ¿cómo se llama?, en los sistemas Unix, casi siempre en los sistemas, cuando uno da entrada, y de hecho en algunas páginas de internet lo han visto ustedes, se dice que te da log in, ¿sí? Es como entrada al sistema, a lo mejor en algunas páginas, no recuerdo si alguna de las redes sociales, creo que sí dicen por ahí login, ¿no? Pues que entró a puras páginas de programadores. Bueno, pero es una forma, y cuando uno se sale del sistema, se conoce como logout. De hecho, cuando veamos nosotros el sistema, el sistema de cada una de las cosas que hacemos, no tanto, bueno, le podemos decir que guarda inclusive cada comando que damos, pero normalmente guarda la sesión, guarda básicamente a qué horas entramos y a qué horas salimos. Eso es lo que guarda normalmente un sistema de este tipo. Entonces ustedes verán que cuando vea, ustedes hayan salido del sistema, va a decir logout y va a decir aquí la hora y en qué computador están conectados y cosas por el estilo, ¿sí? Entonces login significa entrar y logout significa salir. Normalmente para entrar al sistema necesito una cosa. Una, tener un usuario, ustedes ya lo crearon, y la otra, tener una contraseña. Algunos de los que ustedes crearon como usuarios se dieron cuenta que en automático el sistema les indica, como decía, password débil, ¿no? O les decía contraseña muy corta o contraseña muy simple, ¿sí? El sistema tiene lo que se llama una verificación de contraseña. A lo mejor como a ustedes les ha tocado ver en algunos sitios donde se conectan, agarre y dice 8 caracteres mínimo, ¿no? ¿Sí? Nosotros dentro de sistema operativo podemos configurar este tipo de cosas. En este caso, como están configurados aquí los equipos, nada más manda una advertencia. Nosotros podríamos configurar a que no lo permitiese. Podemos decir, por ejemplo, que las contraseñas deben de ser de al menos 8 caracteres. Y que sean palabras que no existan en el diccionario, ¿sí? Que no sean del diccionario. Y claro que no sean las típicas, que parezcan fechas o que sean números 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como la semana pasada, no sé si, creo que fue la semana pasada o la antepasada, no sé si escucharon que todavía no se sabe cómo, pero se obtuvieron 30,000 contraseñas de usuarios de Hotmail. ¿No supieron? 30,000 contraseñas de usuarios de Hotmail, 10,000 de Yahoo, 10,000 de Gmail. ¿No sabían? Estuvieron publicadas en internet como una semana. Y hasta que Microsoft, los dueños de los correos dijeron que se tenían que quitar. pero ahí estuvieron publicadas. Bueno, eso nada más como comentario, pues que se descubrió que la contraseña más usada es 123456. Creo que aproximadamente una cuarta parte de las contraseñas de correo electrónico eran esas, ¿sí? Normalmente, ustedes no tienen materias de auditoría de sistemas, auditoría de software. Normalmente, bueno, no sé, normalmente de las cosas que te piden cuando te van a auditar, cuando llegan los auditores de sistemas, lo que te piden es, por ejemplo, esta, contraseñas mínimos de 8 caracteres, palabras que no sean del diccionario, que no sean repetitivas, que se cambien. El sistema también, tú le puedes poner un periodo para que te obligue a cambiar la contraseña. O sea, le puedes poner por 30 días, por 10 días, cada semana, cambio de contraseña si eres medio paranoico, o lugares de alta seguridad, eso lo piden. ¿Qué otra cosa puedes cambiar de la contraseña? El tiempo, o que sea por límite de entrada. ¿Sabes qué? Ya entró 10 veces, a la onceava hay que cambiarlo. O la otra, que si te equivocas en la contraseña, como la de los bancos, cuando uno se equivoca con el límite de la tarjeta, ¿sabes qué? Si se equivoca 3 veces, ya no lo dejes entrar. Y la única forma de entrar es que el administrador te cambie la contraseña. ¿Sí? En un sistema Linux, las contraseñas son básicamente indescifrables. El único que las puede volver a descifrar es el mismo sistema operativo. ¿Qué quiere decir? Que el administrador tiene acceso a los archivos donde están las contraseñas, puede verlas, pero él ve puros símbolos raros. ¿Sí? No sabe cuál es su contraseña realmente. Tiene la oportunidad de cambiarlas, así como ustedes entraron como administrador y lo que hacían era cambiar su contraseña, ¿no? Creaban al usuario y hacían un proceso que era de cambiar la contraseña. Sí, eso cualquier administrador lo puede hacer, te puede cambiar la contraseña, pero no puede ver la tuya. ¿Sí? O sea, él no sabe la contraseña que pusiste. Si tú un momento llegas, ¿sabes qué? Es que no puedo entrar con mi contraseña y estoy seguro, pues se la cambiaron. ¿Sí? Eso es de las seguridades que provee. Eso es lo que les estoy explicando. Normalmente, todos los servicios, cuando yo doy login o logout, me atienden mediante servicios. ¿Qué son servicios? Vamos a hacer el comparativo con Windows. En Windows, normalmente en la parte inferior derecha, me aparecen ciertos servicios que yo estoy ocupando, ¿sí? Me aparece, pues el típico, que casi no hay computadora que no lo tenga, el Messenger, ¿no? ¿Qué otro más me aparece de los típicos? Pues el antivirus, ¿no? A lo mejor si estoy imprimiendo me aparece aquí la impresora. ¿Sí? Estos se conocen como servicios. ¿Sí? Al final de cuentas consumen recursos y es algo que ahí es un programa que está verificando que alguna cosa dentro del sistema. ¿Sí? Cuando nosotros conectamos un USB, al final de cuentas ese USB manda una señal y hay un servicio, hay un programa corriendo dentro de la computadora que detecta que se conectó un USB y nos aparece la pantalla de qué queremos hacer con él. Bueno, estos se conocen como servicios en español. Pero normalmente los especialistas, estos les dicen demonios. ¿Sí? Porque en inglés estos se llaman daemons. ¿Sí? Así se conocen. Ay, sí, no me acuerdo bien de la historia. Creo que tenía algo que ver con que los demonios son los que llevan las almas al infierno, algo así. Eso es su obligación. Entonces, como ya su obligación es llevar las almas al infierno, los servicios están ahí corriendo, esperando a que llegue alguien y poderlo llevar al lugar indicado. Creo que tiene que ver algo con eso, no estoy seguro. Pero ese es el nombre de cada uno de los servicios. Cuando nos refiramos a ellos, normalmente les podrán decir si son administradores, oye, ya está corriendo el demonio del correo, o ya está corriendo el demonio de servicio. Por ejemplo, en Dropbox, el que corre... Ah, bueno, ¿sí saben qué es Dropbox? ¿No? ¿No? ¿Nadie sabe qué es Dropbox? Dropbox es un sistema... No sé ni por qué me desvié eso, bueno. Dropbox es un sistema como de, digamos, es de sincronización de archivos. Es una cuenta gratuita que nosotros tenemos en Internet y nos da, creo que de forma gratuita, 2 GB. ¿Qué de forma gratuita a través de recomendaciones? O sea, si yo recomiendo, vamos a suponer, yo recomiendo... Alejandro. Enrique. Yo recomiendo a Enrique... Y Enrique agarra y dice, ah, sí, a mí se me hace un buen servicio. Si él se suscribe al servicio, me da 250 megabytes. Yo puedo llegar a tener de forma gratuita hasta 5 gigabytes. ¿Cuál es la característica de este servicio? Es algo así como tener una carpeta compartida en Internet. Yo ahí en ese servicio de Dropbox... Ah, por ejemplo, ustedes ven que entran a las prácticas, ¿sí? Entran a las prácticas y les dan doble clic. Yo esas prácticas, en realidad, muchas de ellas son documentos PDF que yo coloco aquí en Dropbox. Dropbox me da este espacio de almacenamiento, yo puedo ahí acceder a los archivos. Yo este software, yo lo instalo como un servicio, lo puedo instalar con un servicio en Windows. ¿Sí? Y entonces, en Windows, dentro de mis documentos, yo aquí tengo mis documentos, yo tengo una carpeta que se llama Dropbox. Yo le puedo poner como quiera. Normalmente se le deja a la de Dropbox. Y todo lo que yo cree aquí, en automático me lo sincroniza con Internet. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que si yo tengo otra computadora a la cual yo accedo y le instalo este mismo programa, están sincronizadas en automático. No necesito andar cargando USB o algo así. Pero yo puedo compartir carpetas dentro de Dropbox con otro usuario de Dropbox. Yo puedo tener aquí una carpeta compartida. De hecho, yo tengo una carpeta compartida con mi esposa. Y yo ahí pongo archivos y ella los puede ver. ¿Sería similar a un torrente? No. Es como un peer-to-peer, pero sería algo así como tener acceso a tu correo electrónico, al Gmail. De hecho, Gmail tiene ese tipo de servicios y que tú pudieras bajarlo. En realidad es muy difícil explicarlo, ¿sí? La idea es que nos tiene sincronizados los archivos. Nosotros no hacemos nada. Para nosotros trabajamos con un archivo local y lo guardamos en esa carpeta. Y el sistema se encarga de sincronizar, ¿sí? Como les digo, la ventaja es que está ahí en Internet. Yo de pronto agarro y digo, ay, es que se me olvidó la presentación tal. Me meto una computadora de Internet, entro a mi cuenta de Dropbox, que está en Internet, es como si entro a mi cuenta de correo, y saco el archivo. Yo puedo tener, por ejemplo, aquí en esta computadora yo tengo Dropbox, en la casa tengo otra computadora con Dropbox, y en el trabajo tengo otra computadora con Dropbox, las tres tienen mi cuenta. Entonces todo lo que yo hago está sincronizado entre las tres. Yo no ando cargando USB para todos lados. Y como les digo, yo tengo carpetas compartidas, es como tener como cuando uno comparte carpetas en una LAN, pero uno los está compartiendo en una WAN, y tiene hasta 5 GB. Bueno, ya después de ese comercial, la idea de esto, de este Dropbox, es que al final de cuentas también es un demonio. O sea, es un servicio que está corriendo dentro de nuestra computadora y revisa cuando nosotros hacemos modificaciones aquí, detecta la modificación y lo sincroniza. Y es algo sorprendente porque es muy rápido. Aparte nos guarda historial. Pero bueno, todo esto porque fue, porque estaba explicando lo de los servicios. Como dice aquí, normalmente cuando entramos al sistema, ustedes eso ya lo han visto, aparece un prompt, que era lo que les comentaba. Un prompt que nos indica que ya entramos al sistema. Ahí dice que puede ser un pesos, que es el más general. Es creo que el que viene por default en el sistema, porque yo difícilmente le cambio eso. Entonces viene un pesos, viene un por ciento, viene un... mayor que, esos son los prompts más usados. Cuando nos aparece eso, sabemos que ya estamos dentro del sistema y podemos empezar a teclar lo que querramos. ¿Se puede cambiar? Vamos a ver cómo cambiarlo en sesiones posteriores. Y para el administrador, ahí sí es bien importante, si uno se mete a esto del sistema Linux, es el gato. el gato o el signo de número. Sí, es bien importante porque en cuanto uno ve, cuando está dando labores de mantenimiento con el sistema, la contraseña de root del administrador del sistema es muy importante, porque cuando tú estás trabajando con esa contraseña, puedes borrar lo que sea, puedes cambiar permisos a lo que sea, puede inclusive entrar un virus a un sistema Linux, ¿sí? Normalmente, cuando estás como usuario, puede entrar un virus, pero queda acotado a los archivos donde tú tengas permisos. Si tú no, normalmente tú no tienes permisos en los programas o tienes permisos en ciertas zonas de la memoria, entonces no hay tanto problema. Te podrá dañar tu cuenta de usuario, podrás perder todos los archivos, pero el sistema no queda inoperable. Cuando estás trabajando como administrador, normalmente se recomienda que no estés conectado a Internet, porque es por donde pueden acceder los virus. Eso es bien importante. Las cuentas de usuarios tienen contraseña, tienen nombre, y es la seguridad primaria del sistema, ¿sí? Nosotros creamos cuentas de usuarios y contraseñas, esa es la primera forma de establecer seguridades. Las siguientes son los permisos en cada uno de los archivos. Todas las contraseñas se guardan en este archivo. Etc. Shadow. ¿Sí? Por eso les digo, un usuario normal no tiene acceso a este archivo. El administrador sí. Pero en este archivo lo único que se ve es el usuario y se ven un montón de símbolos raros. Espero que no estés viendo el partido de la selección. Y que estés llegando este archivo. Están encriptados, pero es un proceso de encriptación pues fuerte, o sea, normalmente un usuario común y corriente no lo puede hacer. Sí se puede. De hecho, hay distribuciones de Linux que te ayudan a obtener el password. Pero casi siempre lo hacen por fuerza bruta. ¿Sí? O sea, empiezan a hacer combinaciones con este y empiezan a probar, a hacer múltiples entradas, hasta que los deje entrar el sistema. Ya detectaste la contraseña. Además, como en cualquier sistema de codificación, pues mientras más larga sea la contraseña, por eso normalmente se piden 8 caracteres, ¿no? Uno puede aquí solicitar una encriptación, creo que es hasta 128 bits, que es la encriptación más fuerte soportada para este tipo de cosas. Aquí viene, pues, el primer comando que nosotros vimos. Como les comenté, el password, o el passwd, que significa password, es un comando que nos permite cambiar la contraseña. Básicamente, cuando nosotros creamos un usuario, el sistema no le asigna contraseña, pero el usuario tampoco puede entrar porque no tiene contraseña. Entonces, por eso se ocupa después el comando password, que es el que crea la contraseña para el usuario, ¿sí? Normalmente, como en los sistemas modernos, bueno, aquí se hace mención, pero en todos los sistemas modernos ya normalmente nos pide que repitamos la contraseña para verificar que no tenemos errores. Y también se recomienda que la teclee uno o dos veces, no que le haga un copiar y pegar, ¿verdad? Porque entonces si la tecleamos mal la primera vez, la segunda vez también se va a ir mal y de todos modos no vamos a acceder. Entonces, bueno, se teclea dos veces la contraseña y como superusuario, nosotros para entrar como administrador, recuerdan que dábamos SU y a continuación nos pide la contraseña del administrador. SU, aunque se ha dado en traducir como superusuario, de hecho en inglés también lo traducen como super user, no significa en realidad superusuario, ¿sí? Este comando significa switch user, ¿sí? Cambia de usuario. Yo puedo estar trabajando con un usuario, vamos a suponer que mi usuario, yo entré en un principio como Raúl y aquí me aparece Raúl. Y después yo tengo otro usuario que lo quiero para labores administrativas y tiene más permisos que Raúl sin ser el administrador del sistema. Uh-huh. Y entonces yo le puedo dar aquí switch user y el nombre del otro es vamos a suponer que es mini administrador. Mini admin, y me estoy entrando ahora como ese usuario. Estoy cambiando ese usuario. Y me va a pedir la contraseña de este usuario. Eso significa SU. Estoy cambiando de un usuario al otro. Lo que sucede es que si nosotros lo damos sin usuario, el sistema asume que queremos entrar como el usuario administrador y nos pide la contraseña del administrador. Sí. Les comento esto porque sí es un error muy frecuente que uno lo empieza uno a manejar como superusuario y dice, ah, es que es el superusuario, pero no es el administrador. Es el nombre correcto. Ok, nos solicita. Y ahora sí vamos al formato de los comandos. Este es bien importante. Porque aquí ha habido confusiones. El formato de los comandos. Cuando ustedes busquen información acerca de Linux, normalmente uno de los estándares es el de los prompts. ¿Qué quiere decir? Yo busco en internet. Si yo veo que, normalmente viene la ayuda y me dice qué debo de teclear en la consola. Si viene un peso, quiere decir que lo puedo hacer como usuario normal. Y si viene un signo de número, quiere decir que tengo que acceder como administrador. Si esa es una convención generalmente aceptada, pero pocas veces explicada. Entonces, cuando uno busca información en internet, puede generar confusión de que uno dice, ah, pues si yo lo di y me marcó que no podía. Pues sí, pero es que ahí te estaba marcando implícitamente que tenías que entrar como administrador para ejecutar este comando. ¿Sí? Ese es uno de los errores que, como nuevo, uno comete frecuentemente cuando busca ayuda en internet. Bueno. Entonces, el formato de los comandos es el siguiente. Comando. Opciones. Y parámetros. Las opciones generalmente se les antepone un guión. Sí. Ah, bueno, entre este y este va un espacio en blanco y entre este y estos va un espacio en blanco. Normalmente así son todos los comandos en Linux. Hay algunos que más o menos por convención no hay ningún problema si esto lo invierto. ¿Qué quiere decir? Si pongo primero los parámetros y las opciones. En algunos comandos, en muchos de ellos no hay problema. Pero de pronto sí puedo tener algún problema y es porque debe de seguir este orden. Por ejemplo, nosotros vimos, yo les dije que hicieran rm-r y aquí este archivo. ¿Sí? Este era un parámetro y esta era una opción propia del comando rm. De hecho, si se le da man, rm, me hubiera dicho qué significaba esta opción. ¿Sí? Esta opción, bueno, ya que estamos en esto, r significa recursivo. Ese sí me lo aprendo de memoria porque un montón de comandos tienen esa opción de recursivo. Como se dan cuenta aquí, todas las opciones, bueno, casi siempre van con guión antepuesto, salvo que diga lo contrario. Hay algunas que van con doble guión, sobre todo si son subopciones. Un comando puede tener subopciones, ¿sí? Pero normalmente vamos a verlo como un guión, nada más. Y después vienen los archivos, algunos me los pide separados con coma. Otros pueden ser espacios, en este caso van con espacios. Dos. Y en un solo comando puedo borrar varios archivos. Aquí tiene uno que pensar como programador. ¿Sí? ¿Por qué está así? A final de cuentas, este es un programa dentro del sistema operativo. Entonces, este programa, la forma en la cual tiene para separar cada uno de las de los componentes de la instrucción al analizarla, es por medio de un separador universal. El separador universal es el espacio. ¿Sí? Y cada vez que encuentro yo un espacio y otro espacio, esto lo considero como una unidad independiente al estar analizándola dentro del programa. Y esta unidad independiente se conoce como token. Token. ¿Sí? Ustedes llevan la materia de compiladores, ¿no? ¿Todavía no la llevan? Sí la llevan, ¿no? ¿No eran compiladores? ¿De ingeniería? ¿Quiénes son de ingeniería? Sí, porque también es de licenciatura esta, ¿no? Es de informática también. No, pero sí deben de llevar compiladores. Bueno, hay una materia de compiladores que sí la llevan. Yo la vi en el temario. ¿Qué? No, pero es que compilador es diferente. En compilador ya ves lo que... bueno, cuando uno ve la programación, ves que se hace un análisis sintáctico, ¿sí? Y que de pronto el compilador te arroja errores de sintaxis. Y los errores de sintaxis, pues vemos que la instrucción está mal escrita. Ya en la materia de compiladores, ves cómo es que el compilador hace eso. Esa es la diferencia. ¿Perdón? No, debe de ser, a lo mejor en el ensamblador puede que vean algo. Entonces, bueno, a final de cuentas, ¿qué, cómo le hace? Lo que hace es buscar un separador universal. El separador universal es el espacio. Cada vez que encuentra un espacio, esta es una unidad independiente y va y la analiza. Para analizarla, normalmente usa diferentes tipos de estructuras y de las que vieron, normalmente usa una pila. ¿Sí? Esa es la estructura que usa y va metiendo todo esto en una pila y ya después lo va sacando y lo ejecuta. Eso es como funciona un compilador. Se agarra y recibe esta y dice, yo estoy en el RM, y agarra y dice, recibí en la pila una R y recibí una D, si tuviera, y después recibí archivo 3, riájatelas, entonces saco todo lo que está dentro de la pila. ¿Sí? Entonces agarra y saca la R y la D y ejecuta sobre estos archivos. ¿Por qué hace eso? Porque yo aquí podría tener una R y podría yo aquí tener otra opción, una D, que funciona sobre el archivo siguiente. ¿Sí? No sé si los confundí más. ¿No? Entonces más o menos así funciona. O sea, cuando uno lo ve como programador y viéndolo de compiladores, le queda a uno muy... muy claro por qué funciona así, ¿no? Le parece uno muy natural, ¿sí? Bueno, eso es para explicar que aquí tiene uno los comandos, así son las opciones y después los siguientes son parámetros. Dependiendo del comando que se trate, pues serán los parámetros que uno tendrá que dar. En este caso, el RM-R recursivo, ¿sí vieron ya lo que es recursividad? ¿Sí? En programación es uno de los principios de recursividad, ¿sí? Entonces, aquí en este caso recursivo quiere decir que si yo voy a borrar un directorio, por ejemplo, voy a borrar está home, estoy yo, está mis documentos, y después está mis archivos, y después está mis pelis. Si yo estoy situado aquí como administrador y le doy RM-R, yo va a borrar este y recursivamente va a borrar todos los contenidos de todos los directorios hasta que llegue al final. Si normalmente yo en el RM no le doy el -R, va a intentar borrar el directorio. Más adelante vamos a ver que una de las características de RM es que si yo intento borrar un directorio debe de estar vacío. Si no está vacío, no lo borro. Entonces, con el -R aseguro que borre todo hacia abajo. ¿Sí? Por eso es que yo en las prácticas les dije, en algunas de las prácticas les dije, ¿sabes qué? Ponles de una vez -R para que no puedan tener problemas de que, ¿sabes qué? Es que me marcó error y no lo borro. Si había por ahí algún archivo que se había creado por error, pues ya de una vez lo borraba ya. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, aquí hay algunos otros ejemplos de los comandos. Ya. Viene la explicación de algunos comandos que puede ser que les resulte interesante. Son de los primeros que uno usa en cuanto entra al sistema. Hay dos comandos con los que uno ve las fechas, que son el comando date. Creo que este también lo vimos, ¿no? El comando date que da, normalmente le da uno date, la fecha, y aparece la fecha y la hora actual. También por medio del comando date se establece la fecha y la hora actual del sistema, y el otro es el cal. ¿Sí? Nada más son aquí unos ejemplos. Por ejemplo, si uno le da cal y el año, te muestra un calendario del año completo. ¿Qué quiere decir? Que si yo le doy cal 1995, como viene aquí, o le doy cal, más fácil, 2009, me aparece un pequeño calendario con las fechas. Así tal cual me aparece un calendario, y el cual yo puedo imprimir, que trae todas las fechas. Dependiendo de los parámetros que le dé yo a cal, yo puedo darle cal, el mes y el año, y me muestra solamente el mes de enero del año 2000. Tenemos el comando who, y yo creo que esto vamos a hacer una práctica ahora que ya tenemos un servidor más en forma. Con el comando who me dice todos los usuarios que están conectados. ¿Sí? Como administrador muchas veces es necesario saber todos los usuarios que uno tiene. Por ejemplo, si uno va a dar de baja a un servidor, pues saber quién está conectado y mandarle mensajes para decirle, ¿sabes qué? Pues ya salte. Aquí vienen varios ejemplos. Está el comando finger, que también lo usaremos. Nos da información acerca de un usuario del sistema. Por ejemplo, aquí en este caso se da el ejemplo con finger, R Ponce de León, y nos dice pues el nombre, cuál es su directorio, o sea, dónde se están creando sus archivos y desde qué horas está en el sistema. Y así se puede dar con cada uno. También lo practicaremos. Está el comando mail, que voy a tener que entonces que dar de alta el mail dentro del sistema. Y algunos, estoy viendo el comando clear. Hay algunos comandos que así trabajándolos uno desde consola no le ve uno mucho el caso. Cuando trabajemos haciendo nuestros primeros programas en Bash, veremos cuál es el caso de esos comandos, porque están más vinculados con manejo de archivos dentro del sistema. ¿Qué es el caso de estos? El comando clear borra la pantalla, ¿sí? O sea, en automático hace lo que se llama un clear screen, un limpiar pantalla, me borra todo lo que tiene escrito y me pone otra vez al principio. Esto porque es muy útil, porque muchas veces uno está ahí trabajando con la consola y ya está lleno y tiene aquí uno lleno de opciones y ya no sabe ni qué, no, como que uno se siente como administrador cuando uno trabaja con la consola, se siente uno como que, como si estuviera tu escritorio sucio y lleno de papeles, ¿sí? Aunque es una situación, ¿cómo se llama?, no real, pero uno se siente así. Entonces, cuando uno se siente así, normalmente da uno el comando clear y pum, se borra la pantalla y ya sientes como que, volví a empezar. Básicamente para eso se hace. ¿Qué más? El echo manda un mensaje dentro de la pantalla. Nosotros tenemos una función, a lo mejor ustedes no lo saben, que es la función echo. Cuando nosotros oprimimos una tecla, ¿sí?, en la computadora, el hecho de que nosotros oprimamos esa tecla y nos aparezca reflejado en la pantalla, esto se conoce como eco. ¿Sí? La computadora nos está contestando a una acción que nosotros hicimos. Por eso algunas veces ustedes me preguntaron cuando estaban dando el password, ya ven que no les estaba apareciendo nada. Me dijeron, es que no nos aparece el password. Y yo, por error, porque eso no se los había explicado, les dije, sí, es que tiene inhibido el eco. ¿Sí? Entonces es porque por eso. El eco es el hecho de que nos muestra las cosas. Cuando tiene inhibido el eco, pues no nos muestra nada. En este caso, eco, lo único que hace es eco. Yo le doy aquí alguna frase. Le puedo decir el típico, hola mundo. Y en la línea siguiente me va a aparecer, hola mundo. Digamos que es el equivalente al printf, de algunos lenguajes de programación, al MesaSwap en Visual Basic, simplemente para un mensaje. Como les digo, este que uno lo ve como comando y dice, ¿para qué lo quieres? En realidad este está vinculado con la forma en la cual podemos programar dentro del sistema operativo. ¿Qué más? Sí, o sea, el banner es es simplemente, yo le pongo aquí banner. Banner es algo así como, uy. ¿Alguien le encuentra una traducción en español a banner? Banner es algo así como un rótulo de encabezado. Sí, no le encuentro una palabra de traducción al español, pero normalmente es la parte que aparece, por ejemplo, en las pantallas, uno de donde aparece la publicidad que aparece al centro hasta arriba, se le conoce también como banner. Sí, el banner publicitario que siempre está. No se me ocurre cuál es la traducción en español, pero aquí banner lo mismo, yo le pongo un hola mundo y me aparece aquí en armado con muchas letritas, me aparece hola mundo. Hay algunos sistemas operativos que ya no lo usan. Eso era muy útil porque pues antes habrán de saber ustedes que las terminales eran un medio muy costoso, entonces uno estaba muy acostumbrado a hacer pruebas de escritorio. Y entonces sacaba uno sus listados y pues se ponía uno en el escritorio a ver cómo funcionaba el programa, porque el tiempo de computador era muy caro. Entonces lo que ocurría es que para identificar los reportes venían con banners de este tipo. Venía hasta encima de la primera hoja, venía el nombre del usuario que lo había impreso. De esa forma decían, este es el usuario R. Ponce de Lona, a ver R. Ponce de Lona, ahí tienes su listado, ¿no? Y no andaban buscando en letritas donde vienes, tenía como un letrerote grande en la hoja. Entonces, de esa forma se identificaban. Por eso se usaba mucho el banner. Otro de los importantes es el word count. El WC, como dice aquí, fíjense cómo ya tiene varios modificadores. El WC, que significa word count, tiene ya varios modificadores, que son el L, el C y el W. Cada uno, nos cuenta el número de líneas que tienen un archivo, nos cuenta el número de caracteres que tienen un archivo y nos cuenta el número de palabras que tiene un archivo. ¿Esto para qué puede ser útil? ¿Sí? A lo mejor ustedes no le encuentran utilidad, pero yo sí lo uso mucho. Por ejemplo, en el caso de Windows, si yo quisiera ubicar algo en el registry y sé más o menos dónde está, con puedo ubicar los espacios donde está, o el lugar donde está, contando el número de palabras y ubicando exactamente la posición donde está. Ya manejaremos archivos y verán cómo se hace dentro de Bash. Yo lo ocupo muy frecuentemente porque el reproductor que yo uso para reproducir música, me gusta que en determinado sitio me diga el título de la canción y quién la escribió o de qué archivo está tomando esa canción. Entonces, el reproductor me genera un archivo dentro de mi cuenta y yo con el word count sé dónde está exactamente el título, agarro, lo tengo y lo pongo en alguna parte. Inclusive se lo llevo a poner al navegador de internet y ahí me aparece. Pero bueno, las teclas importantes, bueno, el backspace que siempre ocupamos. El control C termina cualquier ejecución de comando. No sé si recuerdan que nosotros habíamos visto el top y que nos aparecían una serie de textos y aquí una serie de programas que no se veían y se quedaba como trabada la terminal. Y yo les dije, bueno, lánzalo y dale control C. El control C quiere decir que este programa termina, ¿sí? Es un fin del programa. El control D es, como dice aquí, es más bien un fin de transmisión. Ese lo empezamos a ver. Ese no interrumpe la ejecución del programa. Simplemente como que lo deja pausado. ¿Qué más tenemos? Control S, se detiene el programa. Control S es control stop. Control U, continúa el programa. Si lo dejamos temporalmente parado, vuelve a continuar. Y el control U borra toda la línea de comandos de lo que estamos haciendo. Como dicen, el resumen, los comandos Linux pueden tener muchas opciones y argumentos y se deben de respetar las reglas de sintaxis. Si no se respetan, normalmente nos manda un error. Como es un intérprete, ustedes ya vieron en compiladores que es un intérprete. Ah, pero que no han visto compiladores, ¿verdad? Bueno, pero si ¿sí saben ustedes qué es un compilador? ¿Sí? ¿Qué es? ¿De qué? Básicamente eso hace un compilador, ¿sí? O sea, nos traduce de lenguaje fuente a lenguaje objeto, ¿sí? Hay intérpretes. En esos intérpretes no nos traduce realmente de lenguaje fuente a lenguaje objeto, sino nos interpreta, como dice el nombre, lo que nosotros le escribimos en lenguaje fuente y ya directamente le da instrucciones a la máquina, ¿sí? Cuando nosotros compilamos, para los que han hecho un programa en C o en Java, ya ese código que nos genera, digamos, por decirlo así, que ya es código máquina. Ya esas son instrucciones directas a la computadora, ya la computadora las ejecuta. Esa es la idea básica de un compilador. Cuando nosotros estamos con un intérprete, este programita que yo les dije de Bash y de C Shell y de Corn Shell, todos esos son intérpretes. ¿Qué quiere decir? Que toman esto, este comando que yo le estoy dando, y no generan un código objeto, sino directamente le dicen a la máquina qué hacer. ¿Sí? Eso es parte del sistema operativo. Le dice a la máquina, ¿sabes qué? Hace esto o hace esto otro. Está interpretando lo que yo hago. Les decía, si lo vieron en compiladores, porque hay lenguajes que son interpretados. ¿Sí? Ahorita no del que me acuerdo, hay versiones de Java interpretadas. Hay por ahí intérpretes de Java, yo los he llegado a ver. Hay intérpretes de Python, que es un lenguaje de programación que más o menos se usa. Dentro del mundo de Linux se usa muchísimo, dentro de Windows creo que no tanto, y dentro de Mac creo que también se usa. Que no generan código objeto, sí, sino que los toma la máquina y tal cual agarra y los ejecuta. Bueno, aquí vienen varias sesiones de preguntas y respuestas. Pues quieren irlas contestando y seguimos. Eso fue objetivos, a ver si tengo que sigue. Lo tengo, pero lo tengo aquí está, archivos y directorios. ¿Voy muy rápido? ¿Sí? ¿Qué te quedó confuso, Marta? ¿De qué? Sí. Ah, sí. A ver, vamos a explicarlo más detalladamente. Sí, tienes razón. Yo tengo un archivo. Vamos a suponer que yo tengo un archivo. Que tengo una línea arroz con papa, pasa y almendra. Huevos con queso. Este es un archivo de texto que lo podemos haber creado en un editor de textos, ¿no? Es un archivo de los que se llaman secuencial. ¿Sí? Un archivo secuencial es el que creo típicamente con algo como el bloc de notas. ¿Sí? O sea, no tiene mayor interpretación, son códigos ASCII. Hago esta observación, bueno, porque si lo creo con Word no es exactamente secuencial, tiene una cabecera que le dice a Word cómo interpretar cada cosa, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, este archivo lo pongo comida .txt. También normalmente por estándar, aunque ya no es muy respetada, todos esos archivos que son secuenciales, les pongo txt, no necesitan realmente llevar el comando, la extensión, pero por conveniencia le pone uno txt para decir que es texto. Entonces, bueno, y los puse no es porque tenga hambre, ¿eh? Sí, comí bien, pero fue lo primero que me vino a la mente. Entonces, yo le doy wc-l y le digo comida punto txt. ¿Sí? Como le estoy diciendo guión L, lo que va a hacer es va a contar las líneas. Entonces, como resultado de este comando va a venir un 3. Porque son 3 líneas. ¿Qué hace a final de cuentas? Aunque nosotros no lo veamos, cuando uno se dedica a la programación, aquí vienen lo que se llaman, hay veces, caracteres no imprimibles o no visibles. Aquí viene, se puede decir que un enter, que no lo vemos, pero ahí está. ¿Sí? Este es muy importante considerar, porque hay muchas veces cuando uno programa, sin querer tecleas tan rápido y se te van letras de más. Y dices, pero ¿por qué no me lo reconoces? Y ahí yo lo estoy viendo, está bien, pues porque le metiste algún carácter no imprimible y pues ahí está y no te das cuenta. Entonces lo borras y lo vuelves a escribir y ya funciona. Entonces aquí tiene enter. Y aquí tiene enter. Y entonces en base a eso discrimina que al contar líneas, dice, este tiene 3. Y ya. Y los demás funcionan de forma similar. Yo le doy wc-wcomida.txt. Y aquí el que me ocupa como separador, pues es el espacio. Dice, cada palabra es un espacio. Entonces dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y el resultado es 9. Y ahí pues son caracteres, como típicamente cada carácter es un byte, pues entonces los cuentan, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, los espacios cuentan como carácter, sí. Sí, porque al final de cuentas a mí lo que me importa es el tamaño en bytes, normalmente por eso se hace, y un espacio es un byte. Sí, a final de cuentas un espacio es un byte y un espacio es un código ASCII, más para la computadora, entonces por eso lo cuento. Bueno, y ya cuenta los que sean, ¿no? Pero no. Vamos a suponer que eran 20. Sí, eso es lo que es. ¿Sí? Así como que lo ve uno y dice, bueno, pues si yo puedo tomar el archivo, ¿no? Y verlos, ¿para qué lo hago, no? Pero cuando veamos Bash, créanme, verán que este tipo de cosas son útiles. Por ejemplo, para ubicar los usuarios que hay dentro de un sistema, uno se va sobre el archivo etc shadow y cuenta las líneas, que de hecho creo que por ahí viene, y creo que viene al final de este. ¿Cómo sabes los usuarios de un sistema? Pues cuentas las líneas, y normalmente el archivo shadow tiene en cada línea es un usuario. Entonces uno dice, son 20 usuarios. Ya sabes los usuarios que hay, por ejemplo. Y son labores muy propias del administrador que hace este tipo de revisiones. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿No? Entonces, bueno, vamos acá. Al final de cuentas, como dice, bueno, vamos a ver algo, diferentes tipos de archivos, cómo está la estructura del sistema de archivos. ¿Qué significa una ruta completa y una ruta relativa? Y vamos a ver cómo crear, borrar, listar directorios, visualizar, mover y borrar archivos. Como definición para nosotros, un archivo es información asociada entre sí. Y es un espacio asignado mediante apuntadores de una tabla. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que en el sistema, en cualquier sistema de archivos, normalmente, yo tengo aquí una lista. Tengo una tabla. Tradicionalmente, bueno, vamos a verla nosotros así, pero es una lista circular encadenada. ¿Sí? Para los que vean ya estructura de datos, pues básicamente eso es esa tabla. ¿Sí? Entonces yo aquí tengo una tabla que normalmente tiene el nombre del archivo, tiene su longitud, y aunque nosotros no lo veamos, tiene apuntadores que que me indican dónde está el archivo. Entonces ya de aquí se va y puedo ubicar el archivo. En sistemas de archivos como el NTFS o el FAT32 y el FAT16, a un mismo archivo puede tener varios apuntadores. Creo que esto ya medio se los había explicado. Entonces, un archivo de 5 GB, aquí en esta tabla puede estar así como archivo, y después, bueno, repetido 1, 2, 3, 4, 5, y entonces aquí tengo un apuntador. Y tengo aquí el mismo archivo. Yo puedo tener en esta tabla tantos apuntadores sean necesarios a un mismo archivo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué ocurre? Que vamos a suponer que este archivo fuera un archivo de película. Yo estoy viendo aquí una película y de pronto, ¡pum!, llego al final. Entonces, en automático, el administrador de archivos agarra y dice, ah, pues continúa aquí. Entonces, hace un brinco y continúa acá. Y después hace un brinco y continúa acá. Posiblemente, si yo tengo mi máquina dedicada y es lo único que yo hago, estar viendo la película, no es mayor problema. Los equipos son muy potentes y no voy a notar ninguna interrupción. Si el equipo es un poco lento, a lo mejor ahí notaré un pequeño brinco, una pequeña pausa y ya se pasa al siguiente archivo. Pero si yo, aparte de estar viendo la película, pues estoy chateando, que casi nunca se da, estoy contestando en mi Hi5 o en mi Facebook alguna cosa, estoy checando algún correo y estoy haciendo la tarea, entonces ya es una sobrecarga al sistema operativo y esto provoca que el sistema operativo sea lento. Entonces, cuando yo normalmente corro el defrag, que han corrido el defrag en Windows, lo que hace pues es intentar juntar estos y entonces que los archivos estén en espacios contiguos. Esto es lo que hace el defrag normalmente y por eso se recomienda tanto. Como les digo, si haces una sola cosa no se nota tanto, pero si haces muchas, sí pega, ¿no? Si estás haciendo varias cosas a la vez. Y entonces ya el defrag normalmente lo que hace es pues junta estos. Entonces ya agarra, intenta lo mejor posible, a lo mejor queden dos. Y entonces ya destroza este apuntador y a lo mejor estas ya son secuencias más grandes, ¿no? Y es un archivo que más grande. Básicamente para el sistema eso es un archivo. Cuando yo borro, lo que hace, ¿qué es lo que hace? No borra esto. No sé si alguna vez ustedes, actualmente Windows primero lo manda al bote de la basura, ¿no? Pero yo agarro y borro algo y me lo manda, ¿cómo se llama? A la papelera de reciclaje. Es que en Linux se dice trash. O sea, lo manda al bote de la basura. Entonces lo manda a la papelera de reciclaje, pero ya una vez que yo lo borro de la papelera de reciclaje, no sé si a alguno de ustedes les ha ocurrido que borra algún archivo de la papelera de reciclaje y de pronto dice, sí, ese yo lo quería, ¿no? Hay diferentes herramientas para recuperar ese archivo, ¿sí? ¿Cómo es que lo puede recuperar? Bueno, porque a final de cuentas lo que hace el sistema operativo, a lo mejor ustedes lo vieron en estructuras de datos, esto lo que hace es quita de aquí el apuntador y lo manda a una pila, ¿sí? De basura, así se llama. ¿Sí vieron la creación de pilas de basura? ¿No? Entonces, es que ya no me acuerdo, o sea, yo sí lo he hecho y sí lo he visto, pero ya no me acuerdo en qué materia lo vi. A lo mejor lo vi en compiladores. Creo que sí lo vi en compiladores. Entonces yo lo que hago es aquí, al final de cuentas, vamos a quitarle esto que yo le había puesto apuntador. Y aquí digo 250,000, ¿no? Esa es una dirección y aquí está en la 500,000. Y esta es otra dirección. Entonces yo cuando borro un archivo, en realidad no agarra del disco duro, pum, y lo borra, sino que simplemente desaparece este. Desaparece esta conexión y este me lo manda a una pila de basura, ¿sí? Y entonces, en esta pila, agarra y tiene las direcciones de memoria, o las direcciones del disco duro disponibles para ser usadas. ¿Sí? Normalmente, como es una pila, el primero que borré es el primero que va a usar. ¿Sí? Entonces ahí se quedan. Lo que hacen los programas que recuperan archivos borrados, pues es que van a esta pila y dicen, a ver, 500,000, y agarran y buscan, pues tengo este archivo. Agarran y checan el tamaño y te dicen, sí lo pude recuperar y es este archivo. Sí, es normalmente lo que hace un sistema de archivos. Así funciona en términos generales. Windows ha sido muy criticado porque dicen, oye, es que si haces esto, no sé si se han dado ustedes cuenta, que por ejemplo en borrar un archivo más grande se tarda más que en un archivo pequeño. ¿No se han dado cuenta? Pero esto es lo que hace, ha sido muy criticado. Nadie sabe qué hace, pero esto hace. ¿Qué más hace Windows allí oculto que no sabemos? En Linux te da lo mismo, si uno borra un archivo pequeño o un archivo grande, da lo mismo, siempre y cuando no pase por la papelera de reciclaje. ¿Sí? Cuando pasa por la papelera de reciclaje, sí, porque aparte lo mueve. Pero digamos, ya que uno lo borra de la papelera de reciclaje, en realidad lo que hace es esto. Sí, no hace ningún borrado, lo que quita son apuntadores. Entonces, para quitar apuntadores, lo mismo da un archivito que un archivote. Bueno, salvo que el archivote tenga muchos apuntadores, ¿no? Este regalo por todo el disco duro. Bueno, eso es por esta parte. Está asociado a un espacio mediante apuntadores de una tabla donde se identifica, donde se indica su longitud y su ubicación. Y aquí entra más o menos a mostrarnos cuál es la estructura de los archivos. En Linux. Hasta arriba, se encuentra la diagonal. Cuando ustedes dan un CD, ¿sí?, diagonal, le están diciendo es un change directory hasta acá. Uno está encima de todos los archivos y se dice que esa estructura es una estructura arborescente. Aquí están algunos de los directorios más usados, por ejemplo, etc. Si ustedes entran a un sistema Linux, bueno, el que estamos ocupando, etc es normalmente el archivo de configuraciones. Tiene las configuraciones que usa el sistema en términos generales, o tiene las configuraciones básicas de los programas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aquí voy a omitir algo. Yo tengo home, y vamos a suponer que de home yo tengo Raúl. Y tengo Arturo. En un sistema Unix lo que ocurre es que dentro del directorio home, ¿sí?, crea normalmente, este es el estándar, los directorios de cada uno de los usuarios. Ustedes lo pudieron ver en la práctica del sábado, donde se podían cambiar de un directorio a otro y estaban viendo lo de su compañero con el que estaban trabajando, ¿sí? Entonces aquí, de aquí para abajo están los archivos de cada uno de ellos. Pero también de aquí para abajo están las configuraciones de cada uno de los programas, normalmente como archivos ocultos. Yo aquí tengo, por ejemplo, la de, pues las que más me acuerdo, por ejemplo, el navegador que más se ocupa en Linux es el Firefox. Entonces su configuración está en punto Mozilla. La configuración es de los administradores de ventanas, por ejemplo, el administrador de ventanas que usa Ubuntu, para los que usan Ubuntu, el predeterminado es Genome, está en punto Genome. Y hay otro administrador de ventanas muy famoso que se llama punto KDE, ¿sí? Hablo de administradores de ventanas para los que no estén familiarizados, es porque cuando yo trabajo con el sistema operativo desde lo que se llama la shell, desde una consola, yo le estoy mandando instrucciones al sistema operativo. A final de cuentas, todo en Linux funciona a través de mandar comandos desde esa shell. Hay interfaces gráficas que le mandan instrucciones a esos comandos, pero son interfaces gráficas de los comandos. No, o sea, todas necesitan los comandos básicos para trabajar. Ahí en Linux se ve muy claramente, ¿sí? Entonces, yo encima de la interfase gráfica de la shell, yo monto un administrador de ventanas. ¿Qué es el administrador de ventanas? Pues es el que me pinta todos los gráficos, ¿sí? Es el que me pone me pone el explorador de archivos, es el que me pone la cruz, el maximizador, son todos esos. Eso dentro de los sistemas Unix se conoce como administración de ventanas. Y a diferencia de Windows, en Windows solamente hay uno. Bueno, en Windows hay dos, pero uno casi no se ocupa, que es el KDE. ¿Sí? Hay una versión de KDE para Windows que reemplaza al Windows original. Hay varios administradores de ventanas, no sé cuántos haya, ¿eh? Yo he llegado a usar como 10 diferentes. Los más conocidos son Genome y KDE. Bueno, ¿todo esto para qué? Aquí dentro de cada uno de estos tiene sus configuraciones, y yo les decía que aquí tiene las configuraciones originales, ¿sí? Aquí conserva las configuraciones de cada usuario. Es muy frecuente que algún programa se te desconfigure y que ya no funcione, ¿sí? Algo similar a lo que ocurre en Windows, de pronto uno entra a algún programa y pues dices, pues ya no funcionó, ¿sí? Ya no arranca, ya no funciona como debería, pues le pasó algo a la configuración. El problema que ocurre en Windows es que todas esas configuraciones están dentro de algo que genéricamente se conoce como registry, ¿sí? No sé, bueno, a los que han entrado más a Windows, es el registro, ¿no? Se conoce como el registry, y ahí están todas las configuraciones, pero aquí están las configuraciones de todos los programas. Entonces, hay veces, bueno, y aparte no está documentado, o no está la mayor parte documentado. Entonces, uno entra a este que es un archivo, y uno ve, uno empieza a buscar, y por ahí a lo mejor le dice uno el Nero, ¿no? Y ya sabiendo uno cómo configuró el Nero, veo aquí una serie de números y arrobas y apóstrofes, y uno agarra y dice, ah, pues parece que esto es cómo inicia, este es el usuario, esta es la velocidad de grabación, y uno lo saca ahí medio de conclusión, pero todo está aquí. Entonces, si a uno se le desconfigura el Nero, pues está en chino que le pegues, porque muchas veces no está en una línea, está en varias líneas. Aquí en Linux lo que ocurre, básicamente es como un sistema abierto. ¿Por qué está aquí en el registry? Porque es básicamente inexpugnable, ¿sí? Y no le puedes estar metiendo mano. Aquí en el registry es normalmente donde vienen las licencias. Es donde tú vuelves un sistema, el Office, lo conviertes de pirata a legal. Muchas veces aquí es donde se hace, ¿no? Entonces por eso es tan difícil. En Linux, pues como el software es libre y básicamente es gratuito, esa parte viene más abierta. Entonces yo, si por ejemplo tengo problemas de configuración con el navegador, yo lo que hago es sencillo, pues agarro y borro este archivo, el punto Mozilla. Algo similar ocurre en la Mac, se borra el archivo de configuración del usuario. Y la primera vez que yo entre aquí al Mozilla, lo que agarra y dice el sistema operativo, no tengo archivo de configuración, tomo el archivo de configuración básico que está en etc. Agarra y pum, lo copio. Entonces aquí hay también un punto Mozilla que tiene la configuración inicial del sistema y se pasa para acá. Eso es a grandes rasgos que es lo que hace. Entonces, una de las soluciones más frecuentes cuando algo no te funciona en Linux, inclusive puede ser que tú entres y no se arman las ventanas. Y dices, ¿cómo hago? Pues entras a modo terminal, borras el punto KDE o el punto Genomes, dependiendo del que tú estés usando, y ya, funciona. ¿Sí? Bueno, ya vi que Adriana tomó sus cosas. Bueno, les paso lista. Thank you. A ver, nada más déjenme despacio, lista, no está mi pluma. Alonso González, Carlos. Aranda Fernández Maura. No está. Balcázar Barrios Isabel. No está. Cortés Pérez Canegna Azul. De la Brena Beltrán Jesús Manuel. De la Cruz Mejía José Juan. No está. Frutos Castañeda Oscar Dante. Galicia Nájera Fernando. González Aguilar Juan Carlos. González Delgadillo Marta Adriana. Presente. González Rodríguez Juan Carlos. Granados Roberto. Gutiérrez Arteaga Abel Ramón. Guzmán Trejo Arturo. Hernández Perales, Jorge Alejandro. Martínez López Rosendo. Maza Tapia, Manuel Francisco. Medrano García, Juan Antonio. Mendoza Neri, José Luis. Ya está. Mesa Ávila, Juan Carlos. Está ahí atrás. Morales González, Adán. Mortara Sánchez Paolo. Neri Serrano Luis Enrique. Núñez Ojeda Francisco José. Paredes Cortina Daniel Alberto. Pérez Juárez Carlos Iván. Rosas Negrete Roberto Carlos. Soto Barrera Ricardo Arturo. No está. Y Vega Hernández, Cristian Alberto. No está. Bueno, pues ya, se pueden ir a ver el partido. Nos vemos el sábado. ¿Sobre qué está programado? ¿El qué? ¿Citrix? Uh-huh. Está programado. Sí, es una versión de Linux incrustado. Sí, no lo sé. Perdón. Dime. ¿Es que las preguntas las tenemos que resolver? ¿Las tenemos que No, eso yo después, es simplemente por si tienen alguna curiosidad y las contestan. Yo después se las voy a poner dentro de las prácticas. Las que se tengan que resolver. Sí. No, mi idea era No, normalmente estoy observando porque hay ciertos temas que sí sé que me puedo extender o extralimitar. Sí, pero lo último casi, te lo hizo así encerrado. ¿Cuál es lo último? Ah, sí, este es... Iba bien, en el mes, ya como que, me embarrada, y en ese de go. Ah, es que eso se dio una embarrada porque dije, bueno, es que esos de todos los tenemos que practicar. Ajá. Entonces, cuando los practiquemos, ya se verá a detalle cuál. Aquí, en realidad, mi objetivo era que entendieran que todos llevan parámetros y llevan sus opciones y todo. Ah, pues. A ver si ya para la próxima pues puedo traer ya el, ¿cómo se llama? El proyector, porque esos están muy cotizados, para que entonces ya con la computadora, ya les puedo decir, ah, miren, le dan CD así y ya, aparece. Porque yo en la netbook pues traigo Linux. Como yo no uso Windows, y nada más Linux. Ah, sí, lo chequé. Bueno, sí, cualquiera se lo... Okay, nos vemos de nada, nos vemos más tarde. Okay. Ah, okay. ¿Qué versión de Linux tienes? Ah, pero ¿qué, entonces qué es lo que quieres contestar? Sí. Yo la acabo, yo la quiero volver a hacer, pero ya no puedo porque